El café sabe mejor. Pruébalo. De la mañana, 2 minutos, e iniciamos ya la recta final. Me dice por acá Ángel que ya mañana está mejor, que para todas las fans está bien, no tiene ningún problema. Fueron etapas de transitorias en el fin de semana, pero ya el hombre fue, le ajustaron la tuerca y mañana viene. Un abracito para Ángel, nuestro compañero, que siempre está ahí pendiente absolutamente de todo. También saludamos a Abel, hombre, el hombre de la República Dominicana, toda mi gente de la República, un abrazo fuerte. Sabe que el cariño siempre es mutuo y en doble vía con todos ellos. La gente del Perú también, ¿eh? ¿Y qué tal esta? Hallan un gigantesco caimán junto a un charco de sangre. Dicen que presumiblemente se comió una persona. Las autoridades encontraron un caimán junto a un gran charco de sangre en una carretera de la Florida. El reptil habría matado a una persona en las inmediaciones en el condado de Pinellas. La oficina del sheriff del condado de Pinellas recibió un reporte a las 15:30 de la tarde sobre una persona muerta entre las calles 134 Avenue North y 121 en Street. Los Ángeles se sorprendió porque al llegar vieron a un caimán junto en la calle. Una toma aérea del medio Sky Fox mostró una gran presencia policial en el área. En las imágenes se ve el caimán junto a un gran charco de sangre a un lado de la carretera. Estoy viendo aquí el video. Oiga, ¿verdad? Y el caimán está como... Está haciendo la siesta, entonces se presume que se comió a alguien, dicen ahí, ¿eh? La imagen, sí, efectivamente se ve el caimán y se ve el charco de sangre. Impresionante, ¿eh? Ay, ay, ay. Dicen aquí una de las personas que escribe, por ejemplo, Rancel, dice: invadimos su hábitat. Déjenlo solo sin alimento y verá que va a buscar cómo sobrevivir en cualquier otro rincón, pero nosotros estamos inundando las carreteras y los pantanos. Dice otro, dice: Florida está repleto de caimanes por todos lados. Seguro esta persona estaba caminando de forma descuidada sin percatarse que la muerte le acechaba. Y otro, mire lo que dice aquí. Es que a veces somos o folclóricos o es que ya qué. Falta la información importante. ¿Cómo está el caimán? Debe estar lleno, ¿no? Gracias a Radius. Ay, ay, ay. Bueno, de todas maneras, ahí les reportamos esa información que pasó en territorio norteamericano. Supuestamente un caimán se devoró a alguien y cuando llegó la policía, pues el caimán ya estaba haciendo la siesta. Está bien, ¿eh? Para los que están preguntando, el caimán está bien. Les va a decir, claro, ¿cómo hacen para saber si al final se comió a alguien? Habría que abrirlo y eso no tiene razón de ser, ¿no? Y atención, otra noticia de tal esto, impactante video, vamos a verlo, a ver, dice: en estado de gravedad después de que su silla voladora se soltara de una atracción. ¿Te imaginas uno en una noria si se caiga, Dios? En estado de gravedad después de su silla voladora se soltara de la atracción, una mujer de 22 años de edad resultó gravemente herida en un parque de atracciones de Brasil después de que se subiera la silla voladora de una atracción y esta se desprendiera a gran velocidad. Un video difundido en las redes sociales mostró el momento en que el asiento de la chica se desencopló del juego mecánico y luego se pudo ver a la fémina tirada en el piso inconsciente. La mujer sufrió fracturas corporales, lesión cerebral traumática y se encuentra en estado grave. Estoy viendo el video ahí. Está ahí dando la vuelta. Cuando, vamos a ver en qué momento se zafa. Ahí, mire, se zafa y a la gente grita. Sale la despedida, la sombrilla. Yo me acuerdo que a mí me daba miedo subirme a esos bichos porque yo siempre he tenido respeto, ¿eh?

levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Simularon un allanamiento vestidos de policías federales y robaron en una joyería de San Justo. Llegaron segundos antes de las 7 de la mañana con una supuesta orden de allanamiento. Dentro del local redujeron a 3 empleadas a punta de pistola. En 2020 ya habían asaltado al mismo comercio. Perdimos todo, recordó el dueño. El episodio quedó registrado por 2 cámaras de seguridad que enfocaban al salón y la trastienda de la joyería. Allí se ve cómo los intrusos, que vestían también gorras con inscripción Policía Federal Argentina y cuellos térmicos, las reducen a punta de pistola y obligan a una de ellas a entregarles objetos de valor y depositarlos en un bolso negro. Internacionales. Los diputados españoles podrán usar el catalán, el gallego y el vasco en las sesiones. La medida llegó días antes de que el Congreso vote la próxima semana nuevo presidente del gobierno. Sánchez busca el apoyo de los partidos regionales independentistas de las comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia. Deportes. Messi se va a someter a estudios para conocer la gravedad de su lesión. Si se confirmara una ruptura fibrilar el 10, no solo quedará descartado para jugar con Inter Miami, sino que podría quedar en duda para la próxima fecha doble de eliminatorias, en la que Argentina va a recibir a Paraguay el 12 de octubre y va a visitar a Perú el martes 17. Espectáculos. Llega a Netflix la original y divertida comedia policial sobre un investigador en busca de un gran caso. The Kid Detective es una pequeña gran película que no se parece a nada y que funciona sin problemas. En la trama, Abe tiene 35 años. Cuando era niño, su gran sueño era ser detective, algo que logró a muy temprana edad, resolviendo aún siendo un nene muchos pequeños casos. Pero el prometedor futuro de Abe se vio truncado cuando ocurrió un crimen que lo cambió todo. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero y anda con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero, que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. No puedo comprar en una tienda amor sincero, no hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni hablar. Quieres aún aceptar, quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, señores, 4 de la mañana, 25 minutos, 11:25, ya recta final de nuestro programa del día de hoy. Y pues, hombre, la verdad que a la gente que a esta hora nos escucha en Santiago de Cali, un abrazo fuerte, fuerte, grande, grande, grande, inmenso. Para la señora Ley, que se levanta a hacer ejercicio a esta hora para mantenerse bien de ánimo y de energía, de modo que la vea muy bien en el gym. ¿Ya? Imagínense, uno se levanta, se va en bicicleta hasta el gimnasio, se regresa. No, man, eso es mucha fuerza de voluntad. Yo creo que... ¿Qué paso? Bueno, paso. Pero bueno, ¡ánimo! ¡Ánimo a la señora Ley en la ciudad de Cali, por allá en el cuarto piso! Por el sector de la Hacienda en Cali, que nos escucha a esta hora de la mañana. Un besito grande y buen día. 11 de la mañana, 26 minutos, y nos vamos entonces con el horóscopo, los últimos cuatro que nos queda en el día de hoy. Empezamos con Sagitario. Te espero un excelente comienzo de semana, especialmente si trabajas de cara al público o en el ámbito de las comunicaciones y las ventas. Un excelente aspecto de Mercurio con Júpiter, tu planeta regente, te proporcionará una intuición y habilidad más grande de lo habitual. Una intensa actividad que dará abundantes frutos. De modo que si usted es vendedor, hágale, que hoy va a vender lo que ponga, hermano. Hasta arena en el desierto. 11:26, estamos en el mejor Capricornio. Este será uno de los signos más favorecidos. Ah, por fin me tocó. Voy a empezar otra vez porque es que esta parte, es que yo no lo había leído, Este será uno de los signos más favorecidos por los astros en el día de hoy. Y la semana comenzará de un modo muy favorable. Gracias. Ya era justo y necesario. Muy favorable para ti en lo que se refiere al trabajo y a los asuntos materiales, donde incluso podrías tener algún golpe de suerte. Uy, hermano, y compro la 11. Bueno, eso es importante. Es importante realizar grandes cambios relacionados con tu vida profesional. Mira que ese currillo que estamos esperando va a resultar. Ojalá esa sea la noticia. 11 de la mañana, 27 minutos. Y de Capricornio nos vamos para Acuario. Comenzará la semana con gran actividad y entusiasmo. ¡Entusiasmo! Pero debes estar atento a lo que te rodea y tener cuidado con ataques o acechanzas de enemigos ocultos. Traiciones, ¡ay! Alguna adversidad que llega de forma inesperada. Podrás superar la situación y triunfar sobre los peligros, pero esto te puede complicar bastante el día. Mucho cuidado con la espalda, que no era pellizcar. 4 de la mañana, 28 minutos, 11 de la mañana, 28 minutos. Y vamos con Piscis, el último. La semana se iniciará para ti con un día repleto de acción, lucha y competitividad, así como muchas dificultades que afrontarás con moral de victoria. Preocupación o inquietud relacionado con algunos asuntos de dinero. Se puede evitarlo, Hoy será buen día para que realices importantes operaciones financieras o grandes negocios. Angelito, como acaba de leer yo mi horóscopo, porque usted no me trae esas bolas suyas, nunca me sale Capricornio bien. Que limpiar mejor esas bolas, Ángel. En cambio, yo las dejé limpiecitas desde el fin de semana, que usted dijo que no venía. Entonces yo empecé a darle brillo a las bolas. Y me salió buena, ¿verdad? Me froté y me salió algo bueno. 11 de la mañana, 29 minutos. Tomémonos un cafecito, seamos amigos. Ya viene diciembre. No se olvide, es que todo cuando empieza en bre, eso termina en chupe. ¡Chupe! 11:29. Repito, mis amigos transportistas que a esta hora están ahí, dele que dele, hermano, hágale con este calor. Pero es lo que hay, papá, es lo que hay. nos toca así. De modo que, nada, para adelante, porque para adelante, para allá, saludamos a Nover, que a esta hora está en sintonía, sí, y a Fabián. Lo mismo que a Carlitos Rodríguez, a Jorge Potes, a Héctor, todos los muchachos que reparten. Oye, me tienen que mandar el nombre porque yo los me voy acordando así, ¿eh? Flashback pasan así en mi mente. Y me acuerdo, no porque muchos nombres se me cuelan, ¿vale? Entonces me escribes, ¿yo? Y yo los saludo con mucho gusto. Saludamos en la ciudad de Zaragoza. Ahí está Mabel. Muy bien. Muy bien. Iremos por Zaragoza, donde se goza. 11:30. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ayer en la superprogramación. Espectacular, desde las 8 de la mañana con ese cantinazo, a las 10 la hora de la Sonora. A las 11 bailable de todos los tiempos. A las 12 cita con el bolero. Y luego a las 3 los vallenatos. De modo que tú sigue escribiéndome, ¿eh? 632-890940. Y yo feliz de reportarlos a cada uno. Claro que no soy Hacienda, ¿no? El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Y esta es la ronca del rock. Como está de mayor, pero sigue igual de guapa. Bañado en sudor.

besó, me besó, me enamoró, me enamoró, me abandonó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Todo le di, todo su le esclavo, su esclavo, y me abandonó. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Hice al revés. Le bajé el micrófono y dejé la cortina arriba. Esto sin café, a esta hora ya es bravo. No digo yo, porque es que no me ha dado tiempo de hacer la tercera ronda de café. Dice el gobierno vasco, eleva el 1.7% de la previsión de crecimiento de este año. Y yo veo algo, y esto lo digo con mucho cariño, que no se va a molestar a nadie. Veo que siempre es trabajo para los jóvenes, y la gente mayor no tiene derecho a trabajar. Al final ha sido el pilar de toda esta sociedad y lo han abandonado. Siempre veo planes para jóvenes, más empleo para jóvenes. Sí, me parece muy bien. Pero los jóvenes ahora quieren ser influencers, no quieren trabajar. No es que no haya, Se los digo con sinceridad, con tanta proyección que tiene el gobierno, que están obsesionados que los jóvenes me parece muy bien, pero ahora son los jóvenes los que no quieren disparar eso, o sea, no quieren lanzarse. Es más, de hecho, hay datos que son lapidarios, La verdad es que a los gobiernos no les interesa darlo a conocer. Pero bueno. Dice aquí también, la crisis y un cambio cultural elevan el 14% el número de hogares sin hogar en Álava. La situación no tiene discusión posible. Los nacimientos siguen en caída libre en la CAP y están en mínimos desde los años 70 del pasado siglo. Es una realidad de la que ni Álava ni Euskadi pueden escapar, y que en cifras dice que el número de nacimientos en el primer trimestre del 2023 fue de 3.113 en el conjunto de la comunidad, lo que supone un descenso del 5.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Todo ello deviene de la sucesiva crisis económica, de la precariedad laboral de los más jóvenes, eso dicen ellos, o de la carestía de insoportables necesidades básicas como la vivienda, que hace que formar una familia sea casi una utopía. Pues yo estoy en contra de esto, ¿sabe? Porque a mí me parece que lo que está tumbando estas estadísticas que estamos leyendo es la mentalidad de la gente. Es la mentalidad, porque es que nuestros viejos que nos crearon no tenían tanta formación como tuvimos nosotros. ¿Sí? Y luego, eso eran unos berracos. Pues como ahora, si los miran es malo. ¡Ay, me está mirando! ¿Usted qué me mira? ¿Por qué me mira? ¡Ay! ¿Por qué me dice eso? O sea, es que la cosa no va por ahí, los tiros no van por ahí. De modo que no se gasten tanto dinero en estudios chimbos, perdón el término, que la realidad es otra, Y otra situación lamentable para el cierre. Dos mujeres más asesinadas, Increíble. Por Dios. No seamos trogloditas. Si las mujeres ya no nos quieren, agur yogur. Hermano. O es que es incapaz de levantarse otra. Perdóname que yo hable así como tan folclórico, no es propio de mi manera de ser, pero es que a mí me da mucha tristeza tener que leer de una chica que en Madrid oyeron los gritos, la gente salió y se estaba desangrando en las gradas ahí de un portal. No sé cuántas múltiples puñaladas tenía y se murió. A otra la mataron también por ahí. O sea, es que es terrible, es terrible. Es una situación incontrolable. Me parece que no, pues es que el problema, ¿sabe cuál es? Uno puede pedir mayor severidad en a la hora de las penas y todo esto. Pero a esto le da lo mismo. Ya cuando la gente está tostada, le da lo mismo. Le da lo mismo si le meten 10, 20, 30 años, y si no soportan, se cuelgan en las cárceles. Mire, la mujer de Gijón, acusada de matar a su hija con pastillas, se ahorcó en la cárcel. O sea, es que esto es una plaga social que estamos viviendo. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Y lo digo, y es mi humilde opinión, no tiene nada que ver, yo no soy sociólogo ni nada de esto, porque para alguien, algún profesional de esta rama podría estarlo escuchando y decir, este está loco, o este que se cree, no, pero esto viene de la descomposición de la familia. En la familia te enseñan a respetar a los demás, en el seno de la familia te enseñan a respetar la vida, pero como ahora se lo dejamos a los profesores, que ellos no tienen la culpa, los profesores no van a formar. Ellos te formarán como profesional, te dan las guías y todo, pero la gente se forma en la casa. Pero yo he escuchado palabras como estas. Y le pregunta a tu tío, yo qué sé, hoy es día nuestro, venga, vamos. O sea, es que obviamente todos tenemos derecho a un día nuestro, pero que sepan dónde están nuestros hijos, porque entonces ¿para qué los traemos? ¿Para qué nos preocupan los datos de que no hay descendencia si ni siquiera le prestamos atención. Entonces, ojo con eso, ¿eh? 11 de la mañana, 56 minutos, cerramos así el café de la mañana. Por la tarde estaré acompañándoles, si Dios nos lo permite, nuevamente a las 16 horas, ¿vale? Perfecto, se cuidan, un abrazo fuerte para la gente de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, para ellos un abrazo fuerte. Y aquí terminamos el café de la mañana, después de esta canción, que viene y dice así. ¡Chao, agur! ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Y desde la República Dominicana, el Gillo Sarante. Prohíbe verte. ¡Chao! Empezar este reclamo, petición. Hay mucho que pedir y poco a mi favor. No vuelvo a molestarte, juro, esta es la última vez que sepas tú de mí. Ya no puedo estar así. Ya no puedo arrancarte. Prohíbeme verte. Dime el que café sabe mejor. Pruébalo. No te importa nada. Por favor, dame la espalda. Que soy todo menos fuerte. Estoy desesperado. Ya no sé cómo olvidarte. Ayúdame a borrarte. Y que esto no duela más. ¿Será que me gusta el dolor? Porque yo sigo aquí, esperando más de ti. Si soy yo quien debo de estar feliz, porque acabó esta pesadilla, no, que me intranquiliza, amor. programa de tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol terrena de jala. Pero estoy aquí, llueve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrar. Hasta el sol sin perder.